Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3331 y arrancamos escuchando a Sam Cooke con esta canción Twisting the Night Away. Pues sí, ahora que están de vacaciones, a seguir la pachanga toda la noche, todos los días. Esta es una canción escrita y grabada por Sam Cooke, que fue liberada como sencillo en 1962. Me van a decir que no se acuerdan de Sam Cooke ustedes, ¿verdad? ¿Eh? Ni lo conocen, qué barbaridad. Ahora sí de plano. Pues nos va a estar acompañando Sam Cooke, que verdaderamente es, pues es una leyenda del rhythm and blues, conocido, él es Samuel Cooke, conocido profesionalmente como Sam Cooke. Fue un cantante americano y escritor y activista de los derechos civiles y emprendedor. Ahí tiene usted buena música, buena selección. Gracias por acompañarnos, el equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los Negocios. Noche de coaching tenemos hoy aquí, vamos a platicar con nuestra coach Claudia Maldonado, y me acompaña en la conducción también coach Laura Alcalá Oliver. ¿Cómo estás, Laura? Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, y bueno, aquí muy contenta de estar acá con nuestra querida coach Claudia Maldonado, que nos visita hoy. Muchas gracias por la invitación, y es como siempre un placer estar con ustedes y compartir los temas. Oye, ¿y trajiste el regalito? Claro que sí. Sí. Su porque, presencia. No, regalito, pues es el onceavo. Celebrando 11 años. De Fórmula en los Negocios, por lo menos pastelito, ¿no? Pero no, no es cierto. Sí, claro. Vamos a celebrarlo en grande, porque 11 años se dice fácil. Oye, sí, 11 años. Pero imagino tantas historias y tanta gente que ha pasado por aquí. ¿Cómo han agregado valor a la audiencia, temas, pláticas? Hombre, gracias por eso, pero aquí seguimos celebrar, aquí. Pues felicidades. Gracias, muy amable. Pues re bien, Robert, pues fíjate que hoy tenemos un tema muy interesante. Hoy vamos a platicar los 8 poderes que te brinda el coaching. Y pues quién mejor que nuestra querida coach Claudia, que está presente el día de hoy para platicar y desmenuzar estos 8 poderes que el coaching nos da. Y fíjate, ¿de veras te da poder el coaching? Claro, por supuesto que sí. Acuérdense que desde entonces hablábamos que el coaching es sacar la luz, emerger la luz del otro. Del otro, por supuesto. Bueno, cuando tú estás como coach y cuando estás siendo coacheado, pues, pero también hay que, para dejar fluir esa luz, hay que también dejar fluir eso que nos entorpece para que se quite el camino, ¿no? Por supuesto, más utilizaría la palabra disipar, eliminar, quitar el polvo, quitar el humo, poder dar claridad, generar conciencia, que el coachee por sí solo pueda darse cuenta y encontrar esas respuestas que están dentro de sí mismo. Fíjate, eso como quitar el polvo es como reaprender. Desenredar. Lo podemos tomar. Desenredar, dijiste. Sí. Desaprender valdría también. También creo que tenemos muchas veces que es como decir metafóricamente, ¿no? Vaciar. Para y volver a llenar. Entrar. Entonces, desaprender es podernos quitar las maneras y las formas que a través de nuestras creencias o que nos hacen ser rígidos, es cambiar la forma de ver las cosas. Fíjate que el artículo que, en el que vamos a basar la plática dice, aquí nadie le intenta convencer. Es el mismo coachee de quien estamos hablando, el que se somete a una sesión de coaching, es el mismo que encuentra el camino y por lo tanto la validación del mismo, o sea, de él mismo, ¿no? Y ahí es donde él, a través de su involucramiento, su propio convencimiento, su propia autolucha, es como logra ese encuentro con la luz de la que platicas y del conocimiento. Que sería un nuevo replanteamiento muchas veces. Fíjate que a mí lo que me gustó, porque para ser coach uno tiene que someterse a esta transformación. Entonces tienes que aprender a ver todo aquello que no te gusta, a reconocer eso de ti que normalmente no nos gusta reconocer, ¿sí? ¿Dónde están tus fallas, tus debilidades, quiebres, o tus juicios, ya hablando de en materia de los elementos en los que se basa el coaching, de tus juicios, de reconocer tus estados de ánimo, de descubrir qué emociones son las que normalmente rezagas, oprimes y no te gusta que florezcan, te incomodan. Entonces, en ese trance o en ese periodo en donde nos adentramos a nosotros mismos, pues vamos enfrentando todo esto que mencioné que no nos gusta. Pero fíjense lo fascinante de lo que están diciendo. Ese camino transformacional te lleva, pero a otro estado, con otros quiebres, con otros juicios, de veras, y es volver así. O sea, ese vaciar no quiere decir que encuentres la pureza del ser. No. Porque es encontrar lo que te trajo a lo que eres hoy. Y esa transformación te lleva a adquirir pues el conocimiento, la sabiduría para llegar a quién te quieres convertir. Yo creo que eso es lo fascinante de trabajar con los seres humanos, que por ellos mismos se den cuenta de esa o hagan esa transformación. Eso es lo fascinante de un coach o del trabajo de coaching, por lo menos para mí. Y que por ende esa palabra transformación la vivimos siempre, todos los días. Cuando empezamos a darnos cuenta y generamos esos cambios que tú mencionas, yo agregaría un poco a lo que acabas de decir, cuando yo me doy cuenta, pero el coach también me ayuda a mirar eso de lo que no me doy cuenta. Porque también dijiste algo interesante, Claudia, esas transformaciones que estamos teniendo cotidianamente, ya sea de una manera abrupta por una situación difícil que se nos presenta, que puede ser un accidente, la noticia de una enfermedad, la noticia de un ser querido que ya no está con nosotros, eventos que nos cambian la vida son los que nos hacen transformarnos, pero no estamos conscientes de la situación que nos provocó el cambio, pero al mismo tiempo tenemos la inconsciencia, porque no tenemos, no estamos mirando siempre qué es lo que nos está cambiando diario. Por ejemplo, si no hay un evento extremo, también estamos cambiando, pero estamos inconscientes de ello. Y lo que el coaching hace es que nos ayuda a la parte de ver tanto el cuerpo, las emociones, el lenguaje. Son estos tres elementos que nos llevan a vernos a nosotros mismos. Por ejemplo, en las emociones empezamos a descubrir qué resentimientos cargamos, qué resignación tenemos, qué nos entusiasma, qué nos brinda paz. Por ejemplo, en el lenguaje, qué siempre estamos afirmando, qué siempre estamos enjuiciando, ¿qué promesas estamos haciendo? ¿Qué estamos ofertando? Y en el cuerpo, pues muchas veces vemos que tenemos una rigidez total, no tenemos una flexibilidad, no tenemos apertura, casi siempre estamos en la resolución, en el ataque y en la defensa. Entonces son estos elementos que tenemos que traer a la conciencia y que a dónde nos están llevando cotidianamente a este cambio y esta transformación de nuestro propio ser. Pero bueno, nos vamos a un... Roberto, ¿tú vas a decir algo? No sé si ya nos cayó la guillotina, no, pero bueno. Todavía no nos dicen aquí. Okay. Yo creo que aquí la parte importante es entender para qué necesito transformarse, porque a lo mejor hay alguien que dice, oigan, pues si yo estoy muy bien, ¿a mí qué me quieren cambiar? Entonces yo creo que la parte fundamental del coaching es verdaderamente encontrar ¿para qué esa transformación? Es el primer paso, creo yo, porque de otra manera pues no vamos a encontrar las líneas de transformación de la gente, porque no es un convencimiento, como dijiste, sino tiene que ser un proceso de transformación personal. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, Wonderful World, se llama esta canción, también conocido como What a Wonderful World. Pero si, miren, sin relación alguna con el tema de Louis Armstrong, What a Wonderful World. Esta es una canción escrita a finales de la década de los 50 por el pionero de la música soul, Sam Cooke, en colaboración con los compositores Lou Adler y Herb Alpert. Uy, ¿se acuerdan de Herb Alpert? Me van a decir que no. Válgame Dios. Pero bueno, yo sé que usted que me escucha sí sabe de lo que le estoy hablando. Pero bueno, buena música, buena selección. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Línea Peninsular es una empresa naviera de servicio de envío de carga. Esta fue fundada en 1984. Mire, cuenta con 4 buques enormes de contenedores que sirven a la península de Yucatán en rutas que van desde Panama City, Tampa en Florida, a Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Qué importante es que ahora que nuestro gran puerto de Yucatán está teniendo este auge, este proyecto de logística que se está construyendo, de veras que le está dando una posición a la península mucho, muy importante. Y pues Línea Peninsular cobra relevancia por ser una empresa naviera que toma todas las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga. Ellos tienen carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria y equipo especializado. ¿Tienes envíos de carga pendientes? Márcales 9699-355519. 9699-355519. O visita www.lineaships.com. Bien, ahí tiene usted. Regresamos aquí al estudio de Fórmula en los Negocios y estamos preparándonos para ingresar a Facebook Live. Nos puede ver ahora en Facebook en vivo y a todo color desde el estudio de Radio Fórmula Yucatán. Estamos transmitiendo Fórmula en los Negocios, este espacio del programa para usted. Nos acompaña aquí en el estudio Laura Alcalá y Claudia Maldonado, coach de negocios, con un tema: ¿cuál es el poder que me da el coaching, o estos 8 puntos que el coaching te empodera? Claro que sí, Robert. Y bueno, regresamos contigo, Clau, de la parte, pues, ¿qué te parece si entramos en materia? Pues el primer punto que habla de obtener mejor información, y bueno, cuando hablamos de esto, pues la información en sí misma, pues ya de por sí nos brinda poder, ¿no? Los peores errores se cometen casi siempre por no tener información o por el mal trabajo con la misma información, ¿no? Lo que nos hace tener un nivel mental orientado a las posibilidades de acciones a emprender, ¿no? O sea, el hecho de tener información nos permite ser mejores a la hora de tener soluciones, a la hora de dar respuestas en el trabajo, en el negocio o en la vida. Y yo creo que cuando hablan de esta información, aquí están hablando mucho de la información externa. Yo me quisiera ir a la información interna, porque constantemente tenemos que lidiar con nuestra propia información de cómo me estoy sintiendo, qué me está haciendo esta situación, por qué me pongo, por ejemplo, irritable y le grito a la gente o a mi gente, qué condiciones provoca el que yo esté de esta manera a mi entorno, a mi empresa, y que eso muchas veces lo pasamos por alto. Bueno, hace un rato mencionaste, ¿no?, que finalmente nos constituimos por nuestras creencias, por nuestras emociones, y no perdamos de vista que también estamos en ambientes y formamos parte de sistemas y tenemos un sinfín de cosas que nos rodea. Tú mencionabas que no necesariamente es la parte externa. Sin embargo, yo creo que esa mirada también de poder conocerme. Okay. ¿Qué es lo que me hace sentir tal o cual evento que aun cuando es externo me impacta y que finalmente lo que hacemos o lo que trabajamos con el coachee es que deje de señalar siempre esa parte que tú mencionas y mire hacia adentro? Es decir, tenemos a veces circunstancias externas, pero que no podemos controlar. Sin embargo, el efecto que surge en mí, eso sí lo puedes controlar. Es esa mirada que tú dices. O sea, ¿qué tanto me impacta un evento externo? Y eso tendría que ver necesariamente conmigo. Entonces, nosotros lo que hacemos es cómo generamos esa conciencia y ese cambio, porque al final eso es lo único que yo sí puedo controlar. Es ese autoconocimiento o conciencia que me va a llevar a mí a que sí, tengo un aprendizaje por un evento externo, pero justamente ese aprendizaje se convierte en tal cuando hoy, si estuviera ante el mismo evento, mi comportamiento tendría que cambiar. Porque si genero el mismo estado de ánimo o la misma emoción, no me preparé para esa circunstancia. Absolutamente. Y fíjense, amigos, aquí la parte más importante es de que esta parte que mencionan de lo externo que nos sucede es todo el tiempo, todos los días de tu vida, hasta cuando estás dormido, porque sueñas. Entonces, entender que lo que me sucede y cómo reacciono ante lo que me sucede y ampliar mi conciencia para aprender de eso, eso es lo que encuentras en un proceso de coaching. Porque yo le pongo un ejemplo clarísimo. Usted siempre se va a trabajar por el mismo camino, la misma ruta, los mismos semáforos, en el mismo coche. Y a veces cuando llega a su trabajo, pues no es consciente de lo que por dónde pasó. Ya se lo sabe. Va en automático. Pero cuando se le ponche una llanta, ¿qué tal? Ese acontecimiento de que se le ponchó la llanta, pues le llamamos quiebre en coaching. Y ese quiebre te hace pegarte a la realidad de algo, chin. Esa reacción es importantísima para el coach y para que usted aprenda qué consecuencias tienen en usted los acontecimientos exteriores. Digo, y el ejemplo, ¿tú cómo reaccionas cuando se te poncha una llanta? Fíjate que ese ejemplo, aunque parece sencillo, es importante, porque justamente aceptar que eso ya es parte, o sea, ya es un hecho y no lo puedo cambiar. Correcto. Es lo que me permite entonces trabajar desde una situación actual para generar un cambio. Correcto. O sea, ¿qué hago con esto? Y muchas veces nos quedamos estancados en esa parte. enojados y moviéndonos dentro de algo que ya sucedió y que finalmente ya pasó. Nosotros como coaches ya trabajamos que el hecho ya es tiempo pasado. ¿Cómo movemos una situación actual hacia adelante, hacia un cambio que me genere una acción, o sea, una intención sin acción? Y mira, con tu mirada de coach sí entiendo lo que dices, que ya está en el pasado. Pero si se lo dices a la persona que está parada frente al auto con el coche, con la llanta ponchada, va a decir, ningún pasado, me está pasando ahorita, aquí estoy parada y yo debería estar en mi trabajo, ¿no? Sí, pero ¿qué haces? Mejor habla y solucionalo. Fíjate que en el budismo hay algo parecido, que es simplemente aceptar, punto. Exacto. O sea, ya no hay nada que puedas hacer más que aceptar la situación, enfrentarla y resolverla, punto. Gracias, Claudia. Porque si haces el berrinche, pues al rato vas a acabar con, no sé, con alguna enfermedad, se te levanta el ritmo cardíaco, lo que sea. Entonces puedes empeorar la situación. Pero bueno, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Just for you se llama esta canción. Qué buena música. Esta canción es pues Sam Cooke. También la cantó Richie Valen, Little Richard, Carl Perkins. Fíjense, esto fue en febrero de... Bueno, pero este álbum... es un álbum 50 rolas de rock and roll de los 50s. Mira, 50 rolas de los 50s. Buena música, buena selección. Pero este que escuchamos es Sam Cooke con esta canción Just For You. Buena música, buena selección. Gracias por acompañarnos. Déjenme al otro corte. Déjeme decirle, ¿sabes cuánto dinero se puede perder al día en un restaurante que no cuenta con un software de control? Según estudios, podrías estar dejando ir hasta el 30% de tus utilidades. La falta de control impacta también en la calidad de tu servicio y esto a su vez se verá reflejada en pérdidas económicas. Así que no esperes más, deja de perder dinero y controla tu restaurante con SoftRestaurant. Hashtag el que todos usan. El software número uno de México, orgullosamente yucateco. Mire, NationalSoft es verdaderamente una empresa ejemplar, inspiradora a seguirlos. Es una empresa que ha roto pues, las fronteras locales, nacionales, incluso a nivel internacional con esta aplicación de SoftRestaurant y es verdaderamente el que todos usan. Así es de que, amigo restaurantero, márcales 941-8641, 941-5077, solicite una demo sin compromiso. Obviamente, si mencionas que escuchaste esto aquí en Fórmula en los Negocios, te vas a recibir un regalito especial por parte de NationalSoft. Pero bueno, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Nos acompañan la coach Claudia Maldonado y Laura Alcalá. Y estamos pues platicándole a usted cuáles son las ocho poderes que te brinda el coaching. Ya hablamos de obtener mejor información que te lleva. Yo le recomiendo que lea el libro Del Conocimiento a la Sabiduría de Julio Olaya, que verdaderamente es un librazo porque es una introducción a lo que el coaching ontológico y lo que ese poder nos puede dar. Así es de que le recomiendo ese libro. ¿Con qué seguimos, Laura, Claudia? Claro que sí, Robert. Y bueno, seguimos con el siguiente punto. que es comprender nuevas formas de ser. Y bueno, comprendemos que los seres humanos, pues somos seres inconclusos, que constantemente nos estamos formando, nos estamos construyendo, y que la metodología del coaching lo que nos permite es escarbar en el individuo la forma en la que es, el fondo que tiene, de el fondo de esa forma de ser, de cómo actúa, y todo esto a través de preguntas que le permitan posibles nuevas formas de ver, de cómo pudiera ser. Y bueno, en cuanto a este punto de comprender nuevas formas del ser, yo me iría a la parte de el hecho de cuestionarnos, ¿no? De cuestionarnos qué nos está limitando nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Y cambiando esta manera de pensar, cambiando esta manera de actuar, ¿qué posibilidades nos podría abrir, ¿no? Sí, fíjate que eso que dices es tan importante, que era justo lo que mencionábamos hace un rato, ¿no? Somos seres en transformación. Cada vez que tenemos un nuevo aprendizaje, un nuevo conocimiento, o cada vez que nos respondemos una pregunta, es necesario hacernos una nueva, porque al tener ya la respuesta es un tema resuelto. Uh-huh. Una pregunta inconclusa es justamente lo que nos permite en estar en constante búsqueda de esa respuesta. Y complementando un poco lo que comentas, Lau, para aquí, este comprender nuevas formas de ser no solamente es como coach el comprender, sino aceptar y darnos cuenta que cada persona es una persona única, especial, con sus maneras y sus creencias y su vida misma. Y mencionaste algo que me gustó y que me llamó la atención. Sí me puedo dar cuenta, pero a veces no. No lo tengo consciente. No lo tengo claro. Consciente. Y cuando claro. Nos hacemos esa pregunta que tú mencionabas para poder generar ese cambio o ese movimiento, es la ayuda de un coach. Andale. Que me permite llevar ese hilo conductor, el que podamos trabajar un tema, el que tal vez analizando a través de muchas preguntas me permita tener y obtener otra mirada, que me permita generar un avance, porque a veces me quedo estancada. Sí, porque no cambiamos esa línea de pensamiento, por eso correcto. Nos estancamos. Y fíjense que ese cambio o esa transformación, según nos platica Julio Olaya, ese aprendizaje contemporáneo en el que nos hemos metido, en esa no está llegando a responder los requerimientos de la humanidad actualmente. O sea, no nos alcanza ese aprendizaje para resolver los problemas a los que nos estamos enfrentando. Porque ya no alcanzamos con esa conciencia a vislumbrar las soluciones. Entonces, en nuestra cultura occidental, lo hemos platicado muchas veces en el programa, creemos que solamente con, oye, pues sí, yo ya soy feliz porque aprendí a tener dinero. Creemos que más información nos traerá más sabiduría. Y bueno, si seguimos en ese contexto, pues, y cuando volteamos a ver los problemas, nos damos cuenta que no ha sido suficiente. La humanidad está en un proceso de extinción, si me voy exageradamente, ¿no? Porque cada día tenemos problemas sociales más graves, la pobreza, ambientales, el ambientales, etcétera, etcétera. Que amenazan. Y entonces tenemos que cambiar diametralmente nuestros pensamientos. No nada más con la conciencia de darme cuenta, sino darme cuenta de lo que tenemos que cambiar, que eso creo yo que es mucho más complicado. Y déjenme decirles, el coaching sí es una herramienta poderosa para encontrar esos caminos, ¿no? Y justo eso que acabas de decir, el darme cuenta y hacerme cargo, pero no es suficiente con tener la intención. Ah, claro, por supuesto. Claro. Si no, una intención sin acción Sí, no, ya. No funciona. No funciona. No llega a ningún lado. Se va al fracaso. O sea, me doy cuenta, sí. Tengo la intención, pero no pasa nada. Pero no hay aplicación. Pero, fíjate que esta parte es muy importante, la que dices, Claudia, porque en una sesión de coaching muchísimas cosas pueden suceder y siempre y cuando la persona aplique lo que acaba de visualizar, el 20, como decimos, que le acaba de caer, lo que finalmente entendió que está, no es suficiente con solo haberlo entendido. A veces, déjame decirte, que al cambiar la manera en la que vemos la situación, por ejemplo, que se había planteado en una sesión de coaching, sí, efectivamente puede hacer que te muevas un poco y hagas unas cuantas cosas diferentes a la hora de que salgas y nuevamente te enfrentes a la circunstancia. Pero si no echamos todo, de veras, todo para cambiarlo de raíz, cambiar qué es lo que me está provocando que yo vuelva a provocar la misma situación con la misma persona bajo las mismas circunstancias. Es mi estado de ánimo, estoy anclada en una manera de pensar, es un qué es, y hay que trabajar en eso para que verdaderamente hagamos ese cambio. Sí, y fíjate que es la búsqueda, como nos dice Julio Laya, es el camino hacia la sabiduría y la buena vida. Porque hemos perdido ese sentido de la buena vida. Y no me refiero a la buena vida materialista, sino realmente a la buena vida donde el ser humano nos desarrollemos. Hemos perdido ese en nuestros tiempos. Cuando se piensa en esta parte, todo lo que es importante hoy pierde valor, porque lo que es importante hoy es exclusivamente lo material, el extraer de la tierra, el explotar a los demás, el etcétera. Para mucha gente simplemente es el llegar a tener un mejor salario. Y déjenme decirles, amigos, que no está mal, pero estamos muy, muy por debajo de esos niveles de transformación donde debemos de inclusive contribuir a la transformación de la sociedad. Que yo sé que suena así como muy filosófico, muy ilusionario el panorama, pero pues yo creo que el coaching sí puede llegar a esos niveles, ¿no? Y le podríamos decir que es ampliar la mirada para encontrar una nueva gama de posibilidades. Claro, así de simple. La amplitud de posibilidades tienen que abarcar ese bien vivir, ¿no? Hoy, fíjense, en las redes sociales nos llenan de fotografías de lo que hemos hecho con el plástico en los océanos. ¿Y a poco no le da a usted coraje? ¿O quiere llorar? ¿O qué emoción le da a usted al ver eso? Pues ese es el principio de la transformación. De la transformación. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. When Your Love For Me, buena música, qué linda canción. Esto es del álbum Shake. Fíjense que este fue el primer álbum póstumo, álbum de estudio de este cantante americano, Sam Cooke. Buena música, buena red. Esto fue de 1965. Shake, de Sam Cooke. Buena música, yo les recomiendo. Mire, ahorita pues ya están, muchos están de vacaciones, están en su casita, en la terraza. Sáquese un vinito, un jamoncito, un pancito, un quesito, y tírese en la terraza a disfrutar. No está ahí pronóstico de lluvia, el calor va en ascenso, así es de que a disfrutar sus vacaciones. Usted, sé que usted va saliendo de trabajar, todavía mucha gente trabaja hoy, ¿no? Hasta mañana, ¿Los días oficiales de descanso qué son, nada más el viernes o el...? Muchas empresas solamente viernes. Los bancos sí, jueves y viernes, ¿no? Exacto. Hasta el viernes. Bueno, pues a disfrutar de las vacation, que es importante. Yo le recuerdo nada más que nosotros el viernes cumplimos 11 años. Se aceptan regalos. Que, no. Nos pueden mandar aquí a la estación. Un pastelito o algo. 11 así. Años, gracias a usted, que pero que lo manden el lunes, porque el viernes no vamos a estar. Sí. Que nos ha, que usted que nos ha aguantado, gracias. El viernes no vas, lo vamos a grabar. Ah, sí, el viernes santo. Ahí les dejamos un por eso no vamos especial. A festejar este año, porque un programa cayó un viernes especial. Santo. No, pues que me da tristeza, pero sí, ya tienes recados por ahí de varios que sí hay que hacer festejo. Pero bueno, Laura nos tiene una recomendación. Claro que sí, Robert. Y bueno, nuestros amigos de Anáhuac Mayab, déjenme decirles que esta área que tiene de deportes, y bueno, pues ellos son los Leones Anáhuac. Todos, así les dicen a todos los deportistas, Leones Anáhuac Mayab. Y que precisamente, pues fíjate, conoce la oferta deportiva que la universidad tiene para ti. Ponte la camiseta, eres orgullosamente un León Anáhuac. Y déjeme decirle algunos de los equipos representativos que tiene. Y por supuesto el coordinador de deportes, Alfredo Solís Castilla, que va a estar el próximo jueves 25 aquí con nosotros, que nos va a platicar más de este tema. Mira, las prácticas, practica algún deporte de alto rendimiento, sé un León Anáhuac. Y mira, va desde ajedrez, atletismo, básquetbol, tanto femenil como varonil, fútbol varonil y femenil, gimnasia aeróbica, tenis, tenis de mesa, halterofila, o sea, pesas, no sabía que se llamaba halterofila, taekwondo, tiro con arco, ese de tiro con arco debe estar chévere, karate, esgrima, ándale, para que saques tu espada y luches allá. Todo eso lo tienen ahí en Anáhuac Mayab, y déjame decirte qué más tienen. También tienen torneos internos, de los cuales tú también puedes participar, porque los tienen cada semestre. Tienen torneos de futbolitos, tienen de fútbol bardas, tienen fútbol 7, pádel, voleibol, tenis de mesa y bueno, tenis. Y pues ahí están todos listos para recibir a estos. A ti, si eres un deportista, pues de una vez inscríbete. Puedes entrar a la página de Anáhuac Mayab y te vas a la sección de deportes. Ahí viene toda la información de ellos. Y bueno, me imagino que nos mandan al maestro, porque pues ya deben de estar, al maestro Alfredo, porque ya deben de estar por empezar todas las actividades. Así que pues bueno, enhorabuena con nuestros amigos Anáhuac Mayab. No se pierdan la entrevista que vamos a tener jueves 25 de abril. Y bueno, regresamos contigo, Robert, con este tema tan interesante. Bien, gracias. Aquí en el estudio nos acompañan la coach Claudia Maldonado y Laura Alcalá, y estamos platicando estos puntos que nos hacen que entender cuáles son los poderes que nos brinda el coaching. ¿Con qué seguimos, jovencitas? Gracias. Bueno, pues el punto 3, que son varios, ya saben, amigos, que pueden entrar a nuestra página y allá bajar el artículo en que basamos la conversación, pues para que les dé chance de leerlos todos. Sin embargo, pues aquí siempre nos da tiempo para comentar algunos. Y bueno, el tercero, que habla de reconocer mejores mecanismos de acción. Y bueno, si algo no sucede en tu negocio o en tu vida, pues adivina qué, la responsabilidad de las decisiones y de las acciones que tomaste es tuya, no es de nadie más. A fin de cuentas, tú eres el que está provocando eso que está sucediendo a tu alrededor, ¿no? Entonces el poder del coaching lo que hace es buscar qué es lo que platicábamos hace rato, ¿verdad, Claudia? ¿Qué es lo que estás haciendo y que estás provocando que probablemente te estás cerrando oportunidades? ¿Y de qué otra manera lo tienes que ver y qué otras acciones tienes que hacer y qué otro línea de pensamiento debes tener para que realmente te enfoques en abrir posibilidades? Y aquí, Clau, voy a mencionar algo que me encanta porque varias veces ya lo he mencionado. Me gusta mucho escuchar las conferencias del doctor Wayne Dyer, no sé si estás familiarizada con su trabajo. Y él tiene una manera de pensar muy sencilla, dice: si enfocamos nuestra mente todo el tiempo a todo lo que no queremos y no nos gusta y no queremos atraer en nuestra vida, estamos perdiendo el tiempo porque solamente eso estamos recibiendo, porque eso estamos viendo. Lo que nosotros debemos hacer es enfocarnos en aquello que queremos que suceda, la solución, no la crítica, la acción para resolver, no lo que sucedió y lo que me molesta. Regresamos al ejemplo de la llanta ponchada. Si yo enfoco mi vista, mi emoción en la llanta ponchada y en todo lo que me provoca, la verdad, estás perdiendo el tiempo y estás desgastando tu vida y desgastando tu emoción y tu energía. Concéntrate mejor en llamar a la aseguradora si tienes seguro, que venga la grúa a cambiarte la llanta, o llamarle al que tengas, al novio, al marido, lo que sea, para que te ayude a cambiar la llanta. Pero bueno, lo importante es eso, enfocarnos en lo que sí podemos hacer, ¿no? Y es una, en resumen te diría que donde pones tu atención, pones tu energía. Ahí está. Si es una energía negativa, posiblemente no te sientas muy bien. Bueno, es la ley de la atracción, ¿no? Exacto. ¿Has leído la ley de la atracción? Y entonces hay que poner esa energía en las cosas para generar cambios. Porque la energía tanto la tienes del lado positivo como del lado negativo. Claro. ¿No? Aunque una energía negativa te va a ir deteriorando, te vas a acabar con enfermedades, exacto, depresión. Pero al poner tu atención en algún suceso negativo, tu energía se convierte en negativa, que es un poco lo que nos explicó Laura. Sí, claro. O sea, bueno, aquí, amigos, una emoción negativa no te puede dar pensamientos positivos. Y por eso es lo importante que en los procesos de coaching se trabaja muchísimo que entendamos nuestras emociones. Que no que las aprendamos a controlar, eso es otro boleto, sino que aprendamos de ellas, porque las emociones las tenemos para darnos una esencia de ser humano. Y eso es lo que tenemos que aprender, ¿no? Porque las emociones, pues ahí están, y para eso nos sirven, aunque nos han enseñado a reprimirlas, ¿no? Aquí no venga a chillar, porque aquí, que sea hombrecito, sea macho. Y bueno, pues esas enseñanzas son las que nos llevan al deterioro. Pero bueno, ¿qué les pareció el tema? Interesante, Robert, para reflexionar y para leerlo completo, lo cual reitero, se los invito a nuestra audiencia para que lo haga. Y por mucho que platicar. Así mucho es. Todavía, gracias a Dios. Espero verte por aquí seguido. Muchísimas gracias. Y además, lo primero es celebrar estos 11 años. Venga, de una vez, ya estaba yo esperando esa parte, por supuesto que felicidades, sí. Felicidades, por supuesto, a ustedes y al programa, y que sean muchísimos más. No, te agradezco mucho, Claudia. Gracias. Claudia. Gracias, eres Robert. Parte de esta transformación que hemos logrado en Fórmula de los Negocios. Y gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.